cuando el sol oculte ya su luz y penetre bien la oscuridad con la sombra de la noche, nuestro idilio empezará. Cielo azul podrá volverse gris, tierra y mar podrán su abismo abrir, más que importa si tu alma y mi alma se han unido ya. Nada importa de la vida si la nuestra se halla unida por los lazos del amor. Nada importa de este mundo, de su ambiente moribundo, de sus penas y dolor. Nuestro amor, nuestro destino se han unido en el camino de la inmensa eternidad. Si la vida nos separa, nuestro amor se encontrará y el idilio volverá. Cielo azul podrá volverse gris, tierra y mar podrán su abismo abrir, más que importa si tu alma y mi alma se han unido. Azul podrá volverse gris, tierra y mar podrán su abismo abrir, más que importa si tu alma y mi alma se han unido.